El party me llama, hoy voy a romper la discoteca bailando, sudando hasta las 6 de la mañana, bien apretado con alguien sin que me suelte, zumba lo que viene muy fuerte. Ven pa' que sude, brinque y sacude, esto se baila pegado, no lo dudes, se prende la pista y de que se consume. Seguimos el rally, ahora hay que moverse. Nos vamos a una esquina sin mucha ver. Se pregunta, ese booty puede comerse. Zumba y atíbalo, lo que va a hacer, empiézalo y termínalo. Y cuando acabe tú vuelve y repítalo. Tiene la receta y yo siendo un hombre tengo una meta, comerte la combi completa. Zumba y atíbalo, lo que va a hacer, empiézalo y termínalo. Y cuando acabe tú vuelve y repítalo.